El Registro Nacional de las Personas le invita a participar con nosotros en el programa Acción Registral. Sintonícenos en las frecuencias 880 AM y 101.3 FM de Radio Nacional de Honduras. Conozca el quehacer del Registro Nacional de las Personas en el programa Acción Registral. Bien, muy buenas tardes a todos los radioescuchas a nivel nacional en esta su emisora, Radio Nacional de Honduras. En representación de la licenciada Gloria Díaz, directora general de este programa, y del abogado Jorge Martínez Gaborel, les saludan Oscar Izaguirre y Jefferson Maradiaga en este su programa Acción Registral. Para la emisión de hoy tenemos muchos audios de interés. Tenemos en voz del licenciado Rogelio Padilla, ¿qué es el Registro Nacional de las Personas? Asimismo, tenemos el apoyo del abogado Jorge Martínez Gaborel con los temas RNP, Sociedad Civil. Registro Nacional de las Personas, Atención Integral, Cultura Registral y las buenas prácticas en el Registro Civil. También, Oscar, estaremos dando a conocer algunas de las pocas preguntas que pudimos sacar el día de hoy, porque venimos un poco agitados. Vamos a sacar algunas de las preguntas más frecuentes o que son de más interés para poder contestárselas al pueblo. Por lo menos unas 5 estaremos sacando en el programa. Así es, estaremos desglosando información muy importante. Aparte de estos videos que son muy de estos audios que son muy educativos, es necesario que pongan atención. O sea, hay datos muy importantes. Hoy en día nos podemos preguntar qué hacer con lo que es la unión de hecho, en qué momento debo registrar la defunción de un familiar, o qué hacer si mi hijo ya tiene un año de haber nacido y no ha efectuado su respectiva inscripción. Bien, para empezar, escuchemos qué es el Registro Nacional de las Personas. De voz del licenciado Rogelio Padilla. Muy buenas tardes, licenciado Rogelio Padilla, coordinador de Sociedad Técnica de Desarrollo y Planificación Institucional. Hoy platíquenos, por favor, ¿qué es el Registro Nacional de las Personas? Bueno, el Registro Nacional de las Personas es la institución creada por el Estado para la inscripción de los hechos y los actos relativos al Estado civil y capacidad de las personas naturales, debiendo entender por hecho el nacer y el morir. El registro inscribe todo lo que sucede en la vida de prácticamente los ciudadanos en sus hechos y actos, desde que nacen hasta que mueren. Los actos, obviamente, si se casa la persona, si se divorcia, si es reconocido por su papá, si rectifica algún dato en su inscripción original de nacimiento, si es adoptado, si una persona se naturaliza. Todos esos tipos son actos que también se inscriben en el Registro Nacional de las Personas. Los hechos. Los hechos es el nacer y el morir, se inscribe el nacimiento y la defunción. El Registro Nacional de las Personas fue creado mediante decreto 150 del año 82, pero empezó a funcionar hasta el año 1984. Estuvo funcionando como una dependencia al interior prácticamente del Tribunal Nacional de Elecciones, ahora Tribunal Supremo Electoral. Pero ya de mayo del 2004 para acá, ya el Registro Nacional de las Personas se convierte en un ente autónomo. A través del decreto número 62-2004 del Congreso Nacional, ya somos una institución autónoma. Además, somos una institución de seguridad nacional, así está en el decreto, que además de inscribir los hechos y actos, también tiene la obligación de darle la información al Tribunal Supremo Electoral para realizar lo que es el Censo Nacional Electoral, que es el documento con el que se van los procesos electorales internos, primarios y generales del país. Bien, licenciado. ¿Por qué razón la ciudadanía, al cumplir los 18 años o antes de los 18 años, debe presentarse en las oficinas del DIN Miraflores para inscribirse o poder tramitar su tarjeta de identidad? Bueno, la ley ya establece que las personas que cumplan 18 años prácticamente adquiere su ciudadanía. En ese sentido, pues deberán tramitar su tarjeta de identidad para poder ejercer todo tipo de actos administrativos, económicos, civiles, sus derechos políticos de elegir y ser electo y tener algunos beneficios que brinda el Estado a través de algunos programas de desarrollo social. Pero además de eso, mucha de la población desconoce que también puede solicitar su tarjeta de identidad cuando tiene 17 años. Cuando el joven que tiene 17 años puede solicitar su tarjeta de identidad, pero se le entregará hasta que cumpla 18 años. Y además de eso, en la última reforma del 2008, se plantea que cuando un joven tiene 16 años y que los 18 años los cumple en el año electoral, tal es el caso ahorita del 2011, también puede tramitar su tarjeta de identidad. Para que quede más claro, en este año 2011, todos los jóvenes, hombres o mujeres, que tienen 16 años y que cumplen los 18 años un día antes de las elecciones generales del 2013, pueden solicitar su tarjeta de identidad ya. Entonces, repito, porque eso es muy importante, sí. Si el joven tiene 16 años ahorita, este año 2011, y va a cumplir los 18 antes, un día antes de las elecciones del 2013, de las elecciones generales, puede ir ya hoy mismo, mañana mismo, al Registro Nacional de las Personas a solicitar su tarjeta de identidad. ¿Tiene todo lo que tiene de ley? Sí. ¿Qué beneficios tiene eso? El beneficio de que nos hemos dado cuenta, a través de todas estas gestiones de tarjeta de identidad, que mucha gente, principalmente extranjeros, han querido usurpar los datos de una persona que ya cumplió sus 18 años y no ha comparecido a la Oficina del Registro Nacional de las Personas a nivel nacional. Entonces usurpan esos datos y cuando llegue el verdadero dueño, entonces ya encuentra que hay otra persona que ya anda con una tarjeta de identidad. Para evitar eso, entonces los padres y los mismos jóvenes deben apersonarse entonces al Registro Nacional de las Personas a solicitar ya su tarjeta de identidad para que queden registradas su fotografía y sus huellas y que nadie les pueda usurpar ese derecho a un nombre, a una nacionalidad, a portar un documento único de identificación como lo establece la ley. ¿Y los beneficios? Bueno, los beneficios ya decíamos, o sea, si usted obtiene su tarjeta de identidad, obviamente va a poder optar a un empleo, uh-huh. Va a poder hacer transacciones bancarias, va a poder elegir y ser electo, es el derecho a la educación, el derecho a la salud, saca su licencia, saca su carnet del seguro, cualquier documento que emite el Estado, por lo general va en base a la tarjeta de identidad. Cualquier transacción en judicial o financiera se solicita la presentación del documento de identificación nacional, que es único, intransferible, dice la ley, y que la emite el Registro Nacional de las Personas a través de sus 298 oficinas a nivel nacional. Bueno, muchas gracias, licenciado, lo agradezco y muy buenas tardes. Sí, que no. Esto ha sido lo que hemos escuchado, una breve explicación de lo que es el Registro Nacional de las Personas por ley. Una de las atribuciones que tiene el Registro Nacional de las Personas es brindar la información al Tribunal Supremo Electoral, lo que es para crear el Censo Nacional. Al igual, Oscar, que al ¿cómo se llama? Al INE, al sí Instituto es. Nacional de Estadística. Recuérdate tú las capacitaciones que se dieron hace dos semanas. Así es, el Instituto Nacional de Estadísticas mantiene estrechos lazos con el Registro Nacional de las Personas, puesto que ambas instituciones son instituciones social-científicas, ¿no? Llevan la estadística de los hechos y actos o de las transformaciones sociales. Asimismo, el Registro Nacional de las Personas brinda la información de cuántos varones nacidos vivos hay, cuántos varones nacieron y cuántas defunciones o muertes de neonatales o prenatales hay. Recordemos, Oscar, como lo habíamos mencionado hace ya varios tiempo, que esto sirve para llevar un dato demográfico estadístico, porque por ejemplo si se mueren muchos jóvenes, como ocurre en la zona de Choluteca, por ejemplo, en la zona sur donde mueren muchos niños a tempranas edades, se lleva el registro de por qué mueren, que era lo que estábamos hablando también de las capacitaciones de los registros estadísticos vitales. Ojo aquí. Y eso sirve para que el gobierno tome medidas. Así y es. Sepa qué debe de hacer y cuáles son los problemas que enfrenta cada zona del país. Así es. La información brindada por el Registro Nacional de las Personas, de las estadísticas vitales, es un factor muy importante para el Plan Estratégico Nacional. A este momento podemos iniciar un corte. Oscar, antes quería contestar una de las preguntas. Contesta. Hay que recordar que estamos en el mes del adulto mayor. Y hay gente que nos ha preguntado que en el caso de las personas de la tercera edad, ¿cuáles serán los beneficios que obtendrán las personas que van a hacer trámites? Y sí, queremos recordarle a la gente que el Registro Nacional de las Personas, junto con el DIGAM, la Dirección General del Adulto Mayor de Gobernación, ahora Secretaría del Interior, y Población, están trabajando en un proyecto que vendrá no solo a darle un descuento a la gente de la tercera edad, la gente tiene que estar pendiente de esto, porque como nos decía el director del DIGAM, don Francisco Amador, probablemente queden exentos de todo pago, más bien las personas de la tercera edad. Entonces hay que estar pendiente de eso, y aunque no se exceptúe completamente, sin lugar a dudas se va a tomar en consideración a las personas. Excelente esta noticia para toda nuestra ciudadanía, para nuestros adultos mayores, para todas esas personas que están disfrutando del postre de la vida. Bien, hoy sí, pasemos a un corte, ya regresamos. Las aldeas, los encinos y las mesitas del municipio de Santa Ana, Francisco Morazán, están de fiesta. Acompáñanos desde el viernes 14 hasta el 16 de octubre, 3 días de celebración a lo grande. En la gran feria de los encinos y los mesitas, danzas folclóricas, juegos pirotécnicos, quema de pólvora, mojigangas, carrera de cintas, desfile de carrozas, coronación de la reina. Y para finalizar, gran tardeada musical y la quema del toro fuego. Acompáñanos a nuestra feria y recuerda nuestras costumbres y tradiciones. Te invita Radio Nacional de Honduras, la voz de la nación. La Secretaría de Industria y Comercio, a través de Banasupro, está beneficiando a los más necesitados del país, atendiendo mensualmente a más de 45 mil personas a través de las unidades móviles, donde se puede ahorrar hasta un 25% en los productos de la canasta básica. En Banasupro, compro lo que quiero con menos dinero. Secretaría de Industria y Comercio, Gobierno de Unidad Nacional, el gobierno de todos. De lunes a sábado, de 5 a 7 de la noche, Radio Nacional de Honduras presenta Cuerdas y Voces de Honduras. Cuerdas y Voces de Honduras. Saludos, avisos, felicitaciones. Es usted el que hace este programa con su participación. Cuerdas y Voces de Honduras. De lunes a sábado, de 5 a 7 de la noche, por La Nacional. Se acaban las papas, se acaba el maíz, se acaban los frijoles, se acaban los tomates, se acaban las ciruelas, se acaban los melones. Buenas tardes, doña Ana. ¿Qué tal está? Hola, don Juan. Pues aquí mal, porque Jaimito está enfermo. ¿Y sabe qué tiene? Debería de llevarlo al hospital o centro de salud. Fíjese que lo llevé, pero las enfermeras no me atienden. Y usted sabe que Jaimito tiene parálisis y no controla sus necesidades. Y algunas veces no tengo dinero para comprar pañales. ¡Qué barbaridad, hombre! El personal de salud no da un trato igualitario a las personas con discapacidad. ¿Qué tal, doña Ana? ¿Cómo sigue Jaimito? ¿Ya se alivió? Pues viera que estoy bien contenta, ya que Jaimito se encuentra mejor porque lo inscribí en el Seguro Social. ¿Y eso, doña Ana? ¿Se puede? Pues fíjese que existe el artículo 28 en la Ley de Equidad y Desarrollo Integral, que señala que las personas con discapacidad tienen el derecho de afiliarse en el Seguro Social. ¡Pues qué bueno, doña Ana! ¡Cómo me alegro! Así como Jaimito y todas las personas con discapacidad podrán recibir atención médica médica. Porque las personas con discapacidad tienen derecho a recibir servicios de salud con calidad e igualdad de condiciones. Un aporte de este medio de comunicación y Fundamor al servicio de la comunidad. Actívate. Actívate. Actívate. Actívate. Actívate. Hoy, si te llama, eres una bruta. Loca. Loca. Puta. Enséñale que las palabras duelen tanto como los golpes. 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres. ¡Actívate! ¡Actívate! ¡Actívate! Campaña del Secretario General de las Naciones Unidas. Y Radio Nacional de Honduras, la voz de la nación. Unidos para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Radio Nacional de Honduras. Ahora vía satélite en la frecuencia 890 de AM en Juticalpa, Olancho. El Instituto de Conservación Forestal, ICF, trabaja por el buen uso y manejo de los recursos suelo, bosque, agua, la conservación de la flora y fauna silvestre. Fortalece el sistema social forestal del país para incorporar a las comunidades localizadas en áreas de vocación forestal, en actividades de protección, manejo y aprovechamiento sostenible del bosque, apoyando la estrategia para la reducción de la pobreza y elevando el nivel de vida de la población hondureña. Porque en el ICF servimos por naturaleza. Bienvenidos de nuevo a este su programa Acción Registral. Siendo una recapitulación, hemos escuchado lo que es el Registro Nacional de las Personas, el decreto por el cual fue creado, algunos servicios que presta, en especial al Censo Nacional tomado por el Tribunal Supremo Electoral. También hemos escuchado una gran noticia: hay un proyecto de ley para que el adulto mayor no tenga ningún cobro de ningún tipo de servicio, en especial el transporte público. También tenemos, es agradable para nosotros compartirles que ya está habilitado el webblog accionregistral.wordpress.com. Esperamos que todos los que nos escuchan y tengan alguna sugerencia, pueden dejar su comentario a esta dirección: www.accionregistral.wordpress.com. También tenemos los correos electrónicos accionregistral@yahoo.com y registralaccion@yahoo.es. Tenemos también, para seguir ahondando en lo que es el Registro Nacional de las Personas y el tema registral de registro civil y la cultura registral, que estamos en constante campaña de dar cultura registral a la población, escuchemos lo que es Registro Nacional de las Personas, Sociedad Civil, una entrevista realizada por el licenciado Jorge Martínez Gaborel, cooperador especial. El vínculo que tiene el registro civil en Honduras con la sociedad civil, con las organizaciones de la comunidad, generalmente no reparamos en el hecho de que el Registro Nacional de las Personas, el Registro Civil en Honduras, es el ente del Estado encargado de la administración o de la inscripción de los hechos y actos relativos al Estado civil y del proceso de identificación ciudadana. ¿Será extraño que podamos tener un vínculo con las autoridades civiles, militares y con las organizaciones sociales, con organizaciones de desarrollo? Pues no resulta nada irregular. El Registro Nacional de las Personas constantemente está suscribiendo contratos o convenios de cooperación y de promoción con organizaciones como Plan Internacional, Ayuda en Acción, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, entre otras muchas organizaciones con las cuales se tiene un vínculo. ¿Es esta una relación contractual? No, más bien es de carácter social.

También quiero dar un saludo a nuestros compañeros, a la subjefa del departamento, Carmen Lucía Castillo, a nuestro amigo y muy querido, el licenciado Darío Hernández. Y Oscar, también tenemos aquí una pregunta un poco chabacana. Sí. De la gente que cree que la institución es la misma de antes. Sí. Fíjate que nos están preguntando, dice, ¿qué modo hay, dice, para sacar una partida de nacimiento o tarjeta de identidad sin pagar la cuota que se solicita? Me río porque... Sí, es cierto. Pues, no se puede. No se puede. Hay que hacer énfasis, Oscar, en todos los sistemas de seguridad que están ahorita en el... Así es. Por ley, la reforma que se ha dado, se tiene que dar una módica cantidad de 200 lempiras por cualquier trámite. Exacto. De solicitud. La partida de nacimiento es gratis. Lo que se está cobrando, lo que se está cobrando es la... Usted va a solicitar lo que es el acta de defunción la primera vez, la que se le entrega al hacer el trámite de defunción, es gratis. Uh-huh. La segunda tiene un cobro de 200 lempiras. Y así, todo tipo de certificación o solicitud de actas tiene un costo de 200 lempiras. Fíjate, Oscar, que con esto me estaba acordando también de algo. Habíamos tratado, la primera pregunta era sobre la gente de la tercera edad. Así es. Y no deja de estar ligada. Si tú así te es. Recuerdas en las capacitaciones que se dieron a los registradores civiles municipales del 26 al 29, muchos de los registradores estaban planteando unos problemas que se están dando con niños y con personas de la tercera edad. Sí. Muchas veces nos ponemos a criticar sobre los cobros que hacen las instituciones del Estado porque suponemos que deben de ser gratuitas. Claro, el registro, como tú lo decías, el primer trámite es gratuito, pero si pierden las identidades o hay que hacer alguna reposición, tienen que pagarla. Pero ellos estaban diciendo ojo, que... permíteme, ojo, es totalmente ilegal hacer medio de un tramitador. Sí, justamente ese era el punto, Oscar, a donde te quería llevar, porque resulta que muchos de los registradores civiles municipales estaban diciendo que se estaba utilizando en varias instituciones a nivel, al interior del país, a más personas que de la tercera edad para incluso no hacer fila. Así es. Entonces, es técnicamente están utilizando a las personas de la tercera edad y o niños. Las personas de la tercera edad de manera muy hábiles. Están rebuscándose, como comúnmente decimos, pero están funcionando como tramitadores. Sí. Entonces, nos estaba contando que era un registrador civil de una impresión que tuvo de que habían niños, no sé si fue... En la Mosquitia. De que había un montón de burrito, la menimbita, como decimos popularmente. Hay que recordarles, Oscar, que en estos registros de la Mosquitia hay uno en el municipio principal de cada departamento, así en la es. Cabecera departamental. Y tiene que ir toda la gente del municipio, desde la selva más remota, sí, a ir a registrar. Que así normalmente se llenan, dicen, los primeros días de la semana. Así es, porque a la mayoría le toma de 3 a 4 días por cayuco, sí, llegar hasta ese lugar. Llegar hasta ahí. Pues para seguirte contando, lo que llamaba la atención es que habían niños que hacían fila en el banco. El único banco que hay ahí. Eran 10 niños y cada uno, dependiendo de qué tan cerca estaba de la ventanilla, cobraba el puesto de la fila. Exacto. Así es. Entre más cerca era más caro. Exactamente. Y no se podía hacer nada tampoco para resolver eso, Oscar. Y porque claro, ellos están viendo también el modo de subsistencia. Así es. Debería de repararse a los padres de familia en dado caso, pero también no es ilegal hacer fila. O sea, ¿no? ¿Qué puede hacer la institución en ese caso? Es como lo de la tercera edad, por ejemplo. O sea, ligado con la pregunta esta que dice... ¿De qué manera, dice, se puede sacar una tarjeta de identidad de una partida de nacimiento sin pagar la cuota solicitada? Supongo yo que deberá de hacerse el beneficio del adulto mayor, que nada más puede hacerse por trámites. De su propia persona, o sea, sí, de documentos personal, con de su nombre, familia, sí. De documentos de su nombre, sí. Para evitar que familiares también abusen de esto, como lo que pasa con muchos de los pagos de los impuestos. Hay muchos ancianos, sí, Oscar, a los que tratan mal en sus familias, y solo los utilizan para que les hagan la cola en el banco. Para que vayan a pagar, exactamente. Entonces, el Registro Nacional de las Personas, sin lugar a dudas, va a tomar medidas, va a tomar en consideración el darle beneficios a las personas de la tercera edad, pero sin caer en que otros se aprovechen de esto para delinquir. Así es. También, Jefferson, quisiera hacer mención del director del Registro Nacional de las Personas, que en esos momentos se encuentra en China, siempre en lo que es el tema del tema de registro civil. Nosotros, como institución de gobierno de seguridad social, estamos dando charlas, Jefferson. Estamos dando métodos de seguridad social de atención internacional. Bien, pasamos a un corte. ¿Está enfermo de malaria? ¿Quiere curarse? Entonces complete el tratamiento que le indican en el centro de salud o su colaborador voluntario más cercano y así se estará protegiendo usted y su familia de esta enfermedad. Recuerde, su salud es importante. Complete el tratamiento. Secretaría de Salud, Programa Nacional de Malaria, Proyecto Fondo Global y Radio Nacional de Honduras, La Voz de la Nación. Dengue. Informarnos para prevenir. El dengue no se transmite de persona a persona. La transmisión es de una persona infectada al mosquito que la pica y del mosquito que pica a una persona sana. Los síntomas de la enfermedad son una gripe muy fuerte, con mucho dolor de huesos que dura de 5 a 9 días. Si una persona se vuelve a infectar, la enfermedad es más grave cada vez que la vuelve a contraer. Se recomienda cuidar especialmente a las embarazadas, ya que podría provocar parto prematuro, y a los bebés hasta 3 años, porque se deshidratan mucho más fácilmente que los niños más grandes. El mosquito que transmite el dengue no produce abortos ni malformaciones al bebé. Ante cualquier duda o síntoma de la enfermedad, dirigirse al centro de salud más cercano a su barrio. La principal máquina natural productora de agua es un árbol. Para el Sana'a, el bosque es importante fuente de este vital líquido para la vida. Una foresta verde y abundante garantiza el contar con agua fresca y en mayor cantidad. Por lo anterior, cuidemos el bosque y siembra un árbol para contar con aire fresco y para que el ciclo del agua nunca se agote. Este es un mensaje del Sana'a y Radio Nacional de Honduras. Para poder inscribirnos en el registro civil, necesitamos sistemas más accesibles, más eficientes y al alcance de toda la población. Podemos mejorar los sistemas de registro con leyes modernas, recursos y tecnología adecuados y mayor cobertura. Porque con un registro moderno, todos podemos inscribirnos y participar en el desarrollo del país. Identidad. Contar con todos es progresar. La leche materna protege al niño de alergias, enfermedades de la piel, desnutrición, obesidad, diabetes juvenil y deficiencia de micronutrientes. Lactancia materna por una infancia saludable. Ahora, con la telefonía móvil de Ondutel, puedes hacer transferencia de saldo. Comparte con tus amigos y familiares. Es fácil. Ingresa a tu móvil la opción de nuevo mensaje. Marca 2020. Y luego en el texto, escribe el número del móvil que deseas enviar el saldo. Marca asterisco y la cantidad que deseas enviar. Y por último, presiona enviar. De ahora en adelante, con la telefonía móvil de Ondutel puedes transferir saldo. Y recuerda que al utilizar nuestros servicios, estás contribuyendo a desarrollar programas que ayudan a miles de hondureños. Porque lo tuyo se queda aquí. Ondutel, nuestra empresa de telecomunicaciones. El Registro Nacional de las Personas le invita a participar con nosotros en el programa Acción Registral. Sintonícenos en las frecuencias 880 AM y 101.3 FM de Radio Nacional de Honduras. Conozca el quehacer del Registro Nacional de las Personas en el programa Acción Registral. Bienvenidos a esta emisión. Gracias por continuar con nosotros en este programa Acción Registral. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Jefferson, de nuestros queridos acompañantes ¿Nos escuchan? Tenemos aquí una pregunta que es muy frecuente y ya la hemos contestado en otras ocasiones. Dice aquí que si se debe inscribir la muerte de un niño, dice, recién nacido, de 3 días, dice, en el Registro Nacional de las Personas. Bien, me imagino que quiere saber si a un niño de 3 días de nacido muere, si se tiene que hacer su respectiva inscripción de nacimiento o defunción. Sí. Bien, sí. Aunque solo haya tenido 3 horas de nacido, se tiene que dar la inscripción de nacimiento y la inscripción de defunción. Sí, incluso, Oscar, si el niño nace y con solo un minuto que haya respirado y se haya reportado como vivo el niño y muere por cualquier tipo de colapso respiratorio, sí, es muy cardíaco, común la muerte súbita en los niños. Exactamente, entonces debe de reportarse siempre por la cuestión estadística para saber cuántos niños están muriendo. No, y no solo por la cuestión estadística, sino por humanidad. Fue un ser humano, fue un producto del amor, ¿verdad? Y por humanidad se le debe atribuir su nacionalidad, su nombre, y que existió, aunque sí, solo fue por 3 segundos, pero existió. Exactamente. Pues sí, ahí queda contestada esta pregunta entonces. Sí, tenemos también información muy importante, también impartida por el abogado Jorge Martínez Gaborel, nuestro colaborador especial, de lo que es cultura registral. Es muy importante que la ciudadanía sepa, tenga la cultura registral, por eso es este programa, por eso nosotros somos sus educadores en lo que es la cultura registral, de lo que es la oportuna y universal documentación de los actos y hechos vitales. ¿Qué son los actos vitales? Perdón, ¿qué son los hechos vitales? Los hechos son las cuestiones que se dan por naturaleza, como el nacimiento y la muerte. Sí. Aunque estaba escuchando por ahí que no es natural, que no hay muerte natural. Que no hay muerte natural. Sí, ahí estuve escuchando por ahí. Vamos sí, a hablar no, un día sí, esto, vamos a hablar. Recordamos lo de las capacitaciones, ¿verdad? Sí. Sí, pero como decía también en El Chavo del Ocho, Oscar, que decía que murió de muerte natural. Que era natural que nunca agarraron al chofer. Sí. Entonces le dijeron que por qué decía que era un chofer si había muerto de muerte natural. Y es natural que se iba a morir después del choque. Pues bien, son cuestiones que las dejamos a la mente de cada quien. Es y más cualquier todo, comentario lo pueden dejar en la página web. Esa es más una cuestión de un tecnicismo. Sí, es un tecnicismo. Dentro de la institución es un tecnicismo que sí, o sea, muchas veces se cae como en la duda, pues, porque tiende a confundir incluso a gente que trabaja dentro de la institución. Así es, pero los hechos, las cosas que se dan por naturalidad en nuestra vida, que son nacer y morir, son los hechos, son hechos. Sí, y los actos son todos los que necesitan un acto legal para tener validez de que está ocurriendo o de que ocurrió. Así es, como los matrimonios, ahora la unión de hechos. Los divorcios. Los divorcios. Dan, dicen que es más barato casarse que divorciar. Aunque dicen que muchos estarían dispuestos a pagar más por el divorcio que por el casamiento. Sí. Bien, están también las adopciones, las naturalizaciones y así, las defunciones. Y también necesita un trámite legal, la defunción. Y así muchos otros servicios que presta el Registro Nacional de las Personas en cuanto a registro civil. Escuchemos, pues, lo que es la cultura registral. El fortalecimiento de la cultura registral en la población hondureña. ¿Qué debemos entender por promover o fortalecer la cultura registral en la población hondureña? El registro civil hondureño tiene buenos indicadores de cobertura, de inscripción, especialmente en nacimientos, donde alrededor de un 91 a un 92% de los nacimientos son inscritos de manera inmediata, de manera oportuna en el registro civil. Pero contrastamos con las defunciones, donde apenas un 51% de las defunciones que ocurren en el país llegan a ser inscritas. Aún ese 8 o 9% de niños que no son inscritos de manera oportuna en el registro civil, constituye un grave problema, ya que el Estado de Honduras, a través del Registro Nacional de las Personas, aspira a una cobertura del 100% de las inscripciones ocurridas y que sean realizadas de manera oportuna o de manera inmediata. Con las defunciones, todo un panorama de retos para efecto de lograr la mayor cobertura en relación a las inscripciones de las defunciones, tal como lo señalamos en el programa anterior de acción registral. ¿Qué podemos hacer para lograr estos objetivos de carácter nacional, de un interés social muy importante y registral? El esfuerzo institucional en alianza con sectores de la sociedad civil debe ser en cuanto a poder llegar a la población, a los usuarios del registro civil, a efecto de concientizarlos sobre la importancia del proceso de las inscripciones de los hechos y actos del Estado civil, y especialmente de la inscripción oportuna. Promociones por los medios de comunicación, charlas en las comunidades, en el círculo de ama de casa, de maestros, de médicos, de los estudiantes en los niveles primario, secundario y, por qué no, universitario. Todo eso podría contribuir a que esa información pueda realizarse el efecto multiplicador. Es de destacar que recientemente el directorio del Registro Nacional de las Personas, a través del ingeniero Jorge Arturo Reina, en su condición de director del Registro Nacional de las Personas, dio por concluido y certificados la primera promoción de promotores registrales en el departamento de Comayagua y el departamento de Yoro, en una acción conjunta entre el Registro Nacional de las Personas y la agencia Plan en Acción, o Ayuda en Acción. Este es un bello ejemplo de ese esfuerzo institucional o interinstitucional, gobierno a través del Registro Nacional de las Personas y una organización de desarrollo como lo es Ayuda en Acción. Iguales esfuerzos también en este proceso de promoción de la cultura registral a través de la formación de promotores registrales se ha logrado con la ayuda del PNUD, organismo o agencia de Naciones Unidas. De modo que no pretendemos que los promotores registrales se conviertan en expertos en registro civil, pero básicamente en que tengan la conciencia y los conocimientos básicos para poder orientar a la ciudadanía en todos esos trámites que conlleve a la inscripción oportuna de los hechos y actos del Estado civil. En la medida en que concienticemos a la población sobre los beneficios de que las inscripciones de los hechos y actos del Estado civil, de los miembros de su familia o de ellos mismos, contribuirá a dar seguridad jurídica, contribuirá a garantizar la ayuda social que el Estado pueda brindar en diferentes formas. Evitará situaciones irregulares ante situaciones de usurpación que se dan hoy producto del crimen organizado o delincuencia común. La formación de promotores registrales, las acciones de capacitación que realiza la institución, o sea, el Registro Nacional de las Personas, contribuirán a fortalecer la cultura registral en la población hondureña. Y exhortamos también a los medios de comunicación a que se puedan unir a esta hermosa tarea en alianza con sociedad civil, organizaciones de la comunidad y un líder. En este proceso también lo constituye el representante que tiene el Registro Nacional de las Personas a nivel municipal, como lo es el registrador civil. Incluso la ley le establece dentro de sus actividades, dentro de sus funciones, esa tarea de recorrer todos los barrios, aldeas y caseríos de la comunidad para la promoción de la importancia de la inscripción oportuna de los hechos y actos del Estado civil y de planificar actividades de brigadas en el entorno municipal que contribuyan a la inscripción oportuna de los hechos y actos del Estado Civil. Para Acción Registral, les saluda Jorge Fernando Martínez Gaborel. Bien, también, Oscar, tenemos unas declaraciones del licenciado Jorge Martínez Gaborel, quien nos habla un poco acerca de la atención integral en el Registro Nacional de las Personas. Y creo yo que esto ya sería el último y después regresamos casi para despedirnos. Así es. Les saluda Jorge Fernando Martínez para el programa Acción Registral. Estimados oyentes, población en general, usuarios del Registro Civil, cuando ustedes comparecen a solicitar los servicios de nuestra institución, tanto en la oficina central como en cada uno de los 298 registros auxiliares y más de 12 oficinas auxiliares diseminadas en todo el país, nuestros empleados están en la obligación de atenderles en relación a los trámites que por la naturaleza institucional brinda el Registro Nacional de las Personas. Todos los trámites que se realizan, por ejemplo, a nivel de los registros civiles municipales que corresponden a inscripción de nacimiento, defunciones, matrimonios, naturalización, adopciones, etc. y también la certificación de las mismas, no puede ser condicionado a ustedes como usuarios a determinados días de la semana. Todos los servicios que brinda el Registro Nacional de las Personas a través de todas sus oficinas municipales y auxiliares, se dará el servicio de manera integral, de modo que nadie puede condicionar, por ejemplo, a que solo se les atenderá ciertos días o por ciertas horas para la emisión de un determinado documento. Si, por ejemplo, una madre de familia acude al Registro Nacional de las Personas, a la oficina del Registro Civil, con el propósito de inscribir el nacimiento de su hijo y encontrara como una respuesta que la inscripción solo se hace, por ejemplo, los días martes y jueves, sería una situación totalmente irregular. Por lo tanto, ustedes cualquier irregularidad deben ponerla o hacerla de conocimiento del directorio del Registro Nacional de las Personas o de la Inspectoría General o la Oficina del Departamento de Recursos Humanos. Las actividades de servicio a los usuarios del Registro Civil se hace de manera integral sin ninguna restricción. En el ámbito del proceso de identificación ciudadana, también se atiende diariamente todas las solicitudes de tarjeta de identidad que solicitan por primera vez nuestros jóvenes y nuestros compatriotas, también mayores de 19 años, y en el caso de la reposición por omisión, cuando hay deterioro o extravío de la tarjeta de identidad. Afortunadamente, nuestros empleados del Registro Civil están actuando en el desempeño de sus funciones con las instrucciones del directorio del Registro Nacional de las Personas de atender a los usuarios de manera integral, por orden de llegada, no importa la naturaleza del servicio registral o requerimiento de inscripción que se requiera dentro de los que ya establece la ley del Registro Nacional de las Personas. La institución del Registro Nacional de las Personas tiene amplias actividades de carácter registral y de identificación ciudadana. Invitamos a la ciudadanía a acudir a nuestras oficinas para recibir un servicio con calidad y calidez. Y a la vez, exhortarlos, en caso de alguna insatisfacción o irregularidad que se les pretenda o se les cometa como usuarios del Registro Civil, a presentar las denuncias correspondientes en las instancias que anteriormente señalamos. Para el programa Acción Registral, les saluda Jorge Fernando Martínez Gaborel, subinspector general del Registro Nacional de las Personas. Bien, estas fueron las declaraciones del licenciado Jorge Martínez Gaborel, hablándonos acerca de la atención integral en el Registro Nacional de las Personas. Así es, el Registro Nacional de las Personas brinda atención general a todas las personas que llegan a solicitar sus trámites. Jefferson, hemos llegado ya al momento final de esta emisión. Y les quedamos debiendo una que otra preguntita también que se nos quedó por ahí y trayéndoles otras de lo que queda de la semana. Así es, los motivamos a que nos visiten en nuestro espacio web que se llama accionregistral.wordpress.com. También pueden comunicarse con nosotros a través de los correos electrónicos accionregistral@yahoo.com y registralaccion@yahoo.es. Bien, Oscar, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en esta misma emisora, a la misma hora. Todos los martes, de 4 a 5 de la tarde, estaremos con ustedes, Oscar Izaguirre y Jefferson Maradiaga. En este su programa, Acción Registral. El Registro Nacional de las Personas presentó Acción Registral. Con el propósito de fortalecer la cultura registral, los hondureños inscritos en el Registro Nacional de las Personas mayores de 18 años tienen la obligación y el derecho de solicitar, obtener y portar su tarjeta de identidad. De niño, tú le metiste esas ideas en la cabeza. No, mujer, no. Esas ideas las trae este muchacho desde mucho antes. Desde que nació. No se las inculqué yo.